Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Ombúes de Monóculo, un paso adelante para asegurar la calidad en las comunicaciones. Crisis es oportunidad. Playa Negra para todos y todas. La fórmula ganadora es con dos. Ayer fue Nin. ¿Por qué no hoy? La mesa está servida. Buen provecho, uruguayo. ¿Obama presidente? ¿Estamos todos locos? Periodista como pocos, ser humano como muchos. Salud, Bernardo. ¿Qué les está pasando, uruguayos? Si la mitad ya lo sabe, ¿qué esperan ustedes? No todo lo que brilla es oro. El plan de ahorro energético provoca que cuatro uruguayos intenten, de cualquier modo, obtener la tan preciada energía. Además, informe especial de Parque Jurásico en la Rural del Prado, corresponsal Warren Cucurulo. Todo esto y mucho más en instantes, amigos. No se despeguen de su computadora porque aquí comienza Monóculo. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere dos horas más, porque aquí comienza Monóculo. Monóculo. Thank you. amigos, damos comienzo a una edición aurinegra de Monóculo. Nunca fuimos hinchas de Peñarol, pero este es un buen momento. Es un momento ideal. Exacto. Una alegría, Flavio. Una alegría contagiosa, todo lo que la que tocó vivir. No sé por qué. Qué jornada. Estamos jornada. Escuchándonos. ¿Cómo me escucha usted? Yo creo que lo escucho más en realidad que en... Ahora sí. Ahora sí. Amigos, una fecha deportiva, una final deportiva como el uruguayo se merece y que consagró a la escuadra Mirasol al frente del tornero clausura. Un torneo que siempre nos deja contentos porque siempre hay un equipo uruguayo que triunfa. Exactamente es así y podemos decir que hay una supremacía natural del fútbol uruguayo en el torneo apertura y en el clausura, me atrevo a decir. Sí, totalmente. Los dos torneos copados por equipos uruguayos y ahora a tope se viene... y todos triunfadores. Exactamente. Porque son todos triunfadores. Ganamos todos y se viene la gran final que vamos a estar llevándoles adelante en una transmisión off view, desde aquí ya les adelantamos, que va a ser Defensor Sporting con Club Atlético. Ya nos vamos interiorizando. Ya estamos tomando cartas en el asunto. Exactamente. El fútbol es pasión, Monóculo es pasión. ¿Cómo está la ciudad aparte, Flavio? ¿Qué? Increíble. Es una fiesta realmente. Un verdadero... Yo digo, me agrada esta cosa. A mí me parece que es una oportunidad más en la que uno ve en la calle lo que es la población, lo que es el... los congéneres de uno, y es impresionante ver toda esa parcialidad, la familia, los muchachos. Claro, lo que yo más rescato es el arraigo por el deporte en el Uruguay. Y todo eso aparte, que es, yo cada vez que veo a un hincha, cada vez que veo a un muchacho con una camiseta de un cuadro grande, chico del Uruguay, sé que es un muchacho que está alejado de la mala vida, sé que es un muchacho que está alejado de los vicios, sé que es un muchacho que está metido en el deporte, participando o simplemente alentando al equipo. Pero como espectador también hay que destacar que hay mucho comportamiento que se da en las tribunas que, le digo la verdad, transpiran más la camiseta que los propios jugadores. Pero cómo no, ¿cuántas veces la hinchada, esta hinchada bochinchera no te deja de alentar? ¿Tiene algún otro? No, ese es uno que cantábamos siempre en el... ¿Cómo es la hinchada de bochinchera? Esta bochinchera no te deja de alentar. Los muchachos en el estadio dicen otra palabrota que yo no digo porque... Por respeto. Me parece claro, porque ahí vamos. Y porque es domingo. Exactamente. Una fiesta que recorrió todo el país, 50.000 personas en el Estadio Centenario viendo esta demostración de fútbol donde hubieron 7 goles, creo, ¿no? 8 goles en 90 minutos, una maravilla. Aparte, el resultado que se fue girando, se, o sea, fue gestando, se minuto revertió, a minuto. Fue realmente una cosa... Un momento, y aparte, ¿cómo se ven en estas oportunidades? ¿Cómo sale todo lo que es el uruguayo, ¿no? ¿Cómo brota esto en la gente y ver el estadio lleno? Es el monumento al deporte. Al fútbol. Al fútbol con 50.000 personas adentro, Flavio. Una maravilla que tuvo varias cosas a destacar. Tuvo una muy buena organización. Un saludo muy grande a la Asociación Uruguaya de Fútbol. Ya desde la venta de entradas. El otro día... mostraron, y lamentablemente, como siempre, la prensa que, en vez de colaborar, esa prensa que ve el vaso medio vacío en vez del vaso medio lleno, diciendo que había desorden. Había 50.000 personas hoy en el estadio. ¿Qué desorden, me pregunto yo, qué desorden pueden atribuirle cuando el estadio está lleno? No había ningún tipo de desorden. Si había gente que hacía la cola desde temprano en caprichosamente donde querían y después resultó que era en otro lado que se vendían las entradas, bueno, es culpa de la gente. La gente. Realmente no tiene nada que ver la organización. Y el otro día escuché un reportaje a uno de los boleteros del Estadio Centenario y de la Asociación Uruguaya de Fútbol, que son un organismo contratado por la Asociación Uruguaya de Fútbol. Ajá. Donde el público, muy malintencionado, les cuestionaba a los boleteros el hecho de que ellos vendieran entradas a los revendedores y que por eso provocaba que la gente no consiguiera la platea o el lugar en el momento de llegar a la ventanilla. El hombre negó rotundamente esa situación, el hecho de que se vendieran las entradas a los revendedores, pero a mí me llamó la atención y lamentablemente no pude comunicarme con el programa porque dijeron que habían vendido 40.000 entradas en una hora y eran tres boleteros. O sea que yo me llama la atención cómo pudieron dar lugar a 40.000 personas en una hora. ¿Se imagina? No debe haber habido ningún revendedor ahí que le diga, dame 100, no. Te pago, dame 100 y te pago. A mí me gustaría ver dar el cambio a ese hombre. A esos es tres. Impresionante. Es como, son máquinas. Son unas máquinas. Son máquinas. Lamentablemente no pude comunicarme en ese momento con la audición porque quería preguntarle que más allá de hoy ganarse la vida como boletero, le generaba, se le ampliaba una posibilidad de vivir de sus manos, de la velocidad de sus manos, sí, en cualquier terreno. Y lógico, pero es bueno, que lo desarrolla para todo. Ahora, lamentablemente no pude comunicarme. Desde aquí lo hago de todas formas, la mención, el homenaje, el justo homenaje a los boleteros. Y es un personaje típico también, ¿no? Totalmente. Conforma todo lo que es el gran cuadro. Que además ganan por porcentaje de la cantidad de entradas que vendan. Lo cual no genera ninguna posibilidad de que le vendan a un revendedor. No. Porque no les conviene. No, porque les conviene. Ahí el que gana también es el revendedor. Sí, aparte hace menos clientes. Claro. Si le vende a 50.000 personas, sabe que tiene 50.000 futuros compradores. Y amigos. Pues se hacen clientes. Claro, se hacen amigos. Claro, sí. Es un vínculo, hay que establecer un vínculo entre consumidor y vendedor, ¿no? Y eso es boletero. Hoy por hoy lo exige el mercado. Creo que más allá de la calidad que está descontada en cualquier ámbito uruguayo, también el don de ser, el ser humano, es lo que nosotros podemos ofrecer. Es que mire, el boletero, le digo más, el boletero no es más ni menos que la cara visible para usted de su equipo. Es verdad. Usted va a alentar a su equipo y el boletero es la cara del estadio. Es verdad, totalmente. Son los primeros que uno ve cuando llega al estadio y son los últimos que ve también cuando se retira. Sí. Y ellos están, sí, ahí están igual. Están ahí al firme. Como fieles guardianes de una entrada. Igual, ¿no? Le digo, a mí no me parece tampoco bien que el boletero ande cuestionando cuántas entradas voy a comprar. Porque mire, si usted va y le dice, y deme 100 entradas. Son una familia grande, hay familias grandes, hay familias numerosas. Puedo venir con amigos de la oficina, gente invitada del barrio, qué sé yo. Total. ¿Qué va a andar cuestionando aparte también cualquiera lo que uno va a hacer también? Por eso, no podemos. Para eso se hace por ley, se legisla. Claro. Para eso tenemos a los padres de la patria en el Parlamento Nacional que llevan adelante una tarea de tutoría. Y sí. Tan necesaria en nuestro país. Está Carlos de Fasi, no lo habíamos nombrado porque como estaba bailando al ritmo del tema de Pablo Javier Benguechea, que en definitiva es el gran homenajeado en esta noche, ya que Pablo Javier Bengoechea quizás sea el último exponente de triunfos para la escuadra Mirasol. Y desde hace unos cuantos años que no le ganaban a nadie y ahora tienen la oportunidad con otra gente, con este muchacho bueno. De sacar los pósters. Mario Saralegui, que se las trae. El psicólogo. El gran psicólogo de fútbol. El gran psicólogo y antes de eso, miembro del Opus Dei. Antes y después, quiero antes pensar. Antes y después, y luego, pero luego se... ¿Y durante? ¿Ah, no? ¿Ahora no? Por lo que he entendido, no. ¿Se desvinculó? Sí. Pero ahí está nuestro presidente. Ah, no, presidente no. No, presidente Masón. Es otra cosa. Es otra cosa. Mira, amigos, una edición con muchas noticias. Como decíamos en titulares, también la cobertura dentro de instantes de Warren Cucurula. ¿Sabe qué, Carlos? Suba un poco el volumen del micrófono, porque yo creo que estamos... Sí, está al máximo. Entonces es un tema, no sé, porque yo no me escucho. Le decimos a la gente que, bueno, es el mejor testigo, que se traslade a la sala de chat como lo ha hecho aquí Emiliano a primera instancia, y nos diga cómo está saliendo la edición en materia de sonido. Si está todo ok, no hay nada que agregar y nosotros seguimos adelante. Estaba Carlos de Facio en los controles, como decíamos, festejando el tema de Pablo Javier Benguechea, un bolso rabioso desde la primera hora, pero que también siente simpatía por el fútbol y por el buen fútbol. Y hoy fue Peñarol quien ofreció la gala. Y hoy gana Uruguay. Hoy gana Uruguay. Gana Uruguay, ganamos todos. Exacto. Cada vez que hay un grande, por favor, me acuerdo de los álbumes. Hoy estuve por Tristán Narvaja, Flavio. ¿Y cómo? Y vi todos álbumes de antaño, qué sé yo, le digo. El mundo de los animales, Socolor no estaba, pero me acuerdo de Socolor. Después había unos un poco más actuales, que ya uno del 89 de fútbol, que no. ¿No compró nada? No compré. ¿Y por qué? Álbumes, dice usted. No. Y porque yo sí compro, después me engancho. ¿Quiere que yo tenga con quién cambiar? Y claro. Sí. Claro, después arranco a comprar y se me vuelve otro problema más, Flavio, no. Está bien. No me animo. Amigos, vamos a escuchar un tema musical, vamos a ordenar un poco la mesa de trabajo y luego continuamos. Está Emiliano, como decíamos, en la sala de chat y los convocamos a ustedes que están ahí sin de repente saber bien qué hacer, que se deslicen a la pestaña que dice chat en www.monoculo.com y compartan junto con Emiliano. Sale bien, dice Emiliano, eso es un buen dato. Las verdades. Gracias, Emiliano, por el reporte. Vamos a la música y continuamos. esta señora. La bolsa de agua caliente de Monóculo es la solución, la única aprobada por la Federación de Tiendas de Abarrote de Estados Unidos, recomendada por todos los podólogos. Ahora sí, con la bolsa de Monóculo entre las patitas, la noche es una pasadita. Arrímate un poquito. No la confunda. La auténtica de Monóculo viene autografiada. Y el 6 del 6 nacía Fiasco, justamente, no tengo presente el año, pero el doctor Petorra, quien se ha volcado también a la sala de chat, conjuntamente con Emiliano y Fiasco y Tirifilo, están todos compartiendo en la sala de chat, decía el 6 del 6 fue el aniversario de la llegada al planeta Tierra de Fiasco. Desde aquí lo saludamos también. ¿Cómo no? Un saludo. Extendemos la felicitación de la sala de chat, la hacemos propia. Lamentablemente tenemos que decir que no fuimos invitados. Que no nos llegó absolutamente nada de los comestibles que menciona el doctor Petorra, que aparece. ¿Habla de comestibles ahí? Resaca dice: la resaca y la barriga llena de alimentos y gases, imperdible. Si estuviera Saray, de seguro que le dedica un festejo eróticamente cantando. Es verdad, Saray lo ha hecho con. Gux y Con Gux, bueno. Sí, no, y alguien más se lo hizo. No me ¿Con Petorra? No sé si era Petorra. No, sí, y a Fiasco no le gusta la pornografía, o sea que está bien que no suceda entonces. Como decimos, no nos llegó nada, lamentablemente. Es más, hoy, hasta el día de hoy, una cosa que sí es un festejo el viernes, muchas veces compra en exceso, le queda hasta el domingo. Y si lo guarda en la heladera, los sándwiches le aguantan. Le aguantan, menos lo de atún. Se le moja, sí, ¿sabe qué? Se le moja el tomate, el pancito, los que vienen con tomate, el olímpico, sí, queda medio mojadito también. Pero igual se pero ¿sabe aparte qué? Aprovecha y agarra de más. ¿Eh? Y agarra de más, pues le queda todo como empastado. Agárrame. Se manda como 7 sándwiches de una vez sola. Pero bueno, no llegó nada, lamentablemente. Será para el año que viene, donde sí estaremos todos invitados, donde iremos como corresponde a saquear. Claro. Las heladeras o los lugares donde pueda haber alimento. Amigos, una de las noticias más tristes que tenemos que darle, y por eso se las vamos a dar a primera hora, apenas comienza a Monóculo, es el fallecimiento de Bernardo Neustadt. Para muchos uruguayos, Bernardo Neustadt no significa demasiado, porque es un periodista que tiene 40 años o 50 años de la tarea periodística en la República Argentina. Pero su conducta, su plan de obsecuencia de vida, el plan que Monóculo ha adoptado como forma de ser, nos hace sentir un profundo respeto por su figura. Sí, muy tocados, muy tocados. Muy tocados. Una persona que siempre ha sido un cronista político, podríamos decir, como una gran reflexión del pueblo argentino, y ha entendido que siempre tiene que estar del lado del poder, cosa que nosotros también entendemos así. Uh-huh. Y realmente cuando una persona así deja de estar, nos parte el corazón al medio. ¿Y sabe qué también, Flavio? Yo digo por los argentinos, porque por Uruguay, conjuntamente con Monóculo, hay unos cuantos que tienen la misma trayectoria. Sí, ni hablar, aquí sí. Pero ¿sabe en dónde lo voy a extrañar también? Porque hay que ver también la versatilidad de este periodista, de este personaje, iba a decir, y digo bien, porque en definitiva es un personaje de nuestra historia contemporánea. En el mejor sentido de la palabra. En el mejor de los sentidos. Uh-huh. Que sabe. Le miro. ¡Qué increíble! Bueno, a veces la emoción provoca eso. Sí. Lo sabemos quienes somos capaces de sentir. Para las máquinas de comunicación que solamente no yo. Son repetidoras. No, pero es que es muy fuerte. Se lo voy a decir, porque me duele, pero se lo voy a decir. Que no lo vamos a escuchar. ¿Sabe dónde más no lo vamos a escuchar? ¿Dónde? En los veranos del... Es verdad, que era figura... Porque salía la nota de él, el bocado, ¿no? Sí. Un hombre que, ahí va, es tan versátil, que no solo opina de política... Y justamente en esa actitud camaleónica, que es una maestría eso. Totalmente. Es un grado 5. ¿No? Sin lugar a duda, él se apega al poder y además tiene la posibilidad de la frivolidad, más allá de ese estado profundo de la mente intelectual, también tiene tiempo para abrirse a las cosas, a las frivolidades del verano, de una temporada estival en Punta del Este. Y siempre daba la nota y siempre era la nota más reflexiva. Sí. Más reflexiva, más profunda. Totalmente. Realmente. La más aguda. Una persona honesta consigo mismo y honesta con su público. Y eso es lo más importante, al igual que lo es Monóculo. Un saludo muy, muy fuerte. Un abrazo a los familiares. Y esperemos, como decimos, que... No sea suplantado porque es insustituible, pero nosotros podemos... Es como Fernando Bravo. Exactamente, si Fernando Bravo no está, no está. Exacto. Exactamente. Acá, de todas formas, como decimos, tenemos también periodistas de la calidad de Bernardo Neustadt, obsecuentes, esté quien esté en el poder. Quizás los abanderados seamos nosotros, pero bueno, también tenemos que darle el lugar que corresponde a nuestros colegas. Amigos, vamos a escuchar un tema musical más y vamos a ver si estamos en comunicación luego de esto con el reporte de Warren Cucurulo sobre Mundo Jurásico. Sabemos si el doctor Petorra asistió también a Mundo Jurásico. Fiasco, me había dicho que era posible que hubiera ido. Nosotros estamos de todas formas barajando la posibilidad de estar presentes en esta semana, vamos a ver si podemos... Tenemos que juntar el uniforme, Flavio, y tenemos que también llevar las armas, ¿no? Exactamente. Eso es un peligro. Porque, claro, hay muchos bichos. Eso es un peligro. Vamos a la música y continuamos. Viaje. Amigos, lo habíamos anunciado, estábamos esperando la comunicación con Warren Cucurulo, que estuvo presente con animales prehistóricos. ¿Es así, Warren? Buenas noches. Buenas noches, Flavio. Buenas noches, Mario. Buenas noches. Audiencia. Estuve, sí, como dicen ustedes, en lo que se llama Mundo Jurásico, un show apasionante en el que se muestran bestias maléficas de otrora, ¿verdad? Que hoy, por suerte, no existen. Y vio que eran todos malos siempre los animales de ese momento, ¿no? Sí, los buenos se morían. Claro, debía ser por eso, porque nunca aparece, son muy pocos los dinosaurios buenos que han aparecido. No, el dinosaurio que es común, que la gente admira y tiene fotos y pósters, es el tiranosaurio, que era el más malo de todos. Por eso. Y Dino no. ¿Eh? Dino no estaba tampoco. No, Dino estaba cantando en... allá en Dolores, en un festival. está bien. No, pensé, podía llegar. Pero bueno, Warren, Rural del Prado, año 2008, Uruguay. Hay que decir una cosa: los estudios Universal están incendiados. No me diga. Se incendiaron la semana pasada, el sábado de la semana pasada. Creo que nosotros estamos en un sitial de privilegio en ese sentido. Es indudable, yo creo que la secuela de cualquier película de dinosaurios, sobre todo si es italiana, uh-huh, tiene que ser acá. Un espagueti dinosaurio. Claro, un espagueti dinosaurio. Pero yo quisiera ir un poco más atrás y ver lo que es la visión comercial de los organizadores. Previamente al lanzamiento de esto y durante todo este tiempo se había dicho que la entrada individual sale a 200 pesos, uh-huh, un grupo de cuatro salía a 150 pesos, uh-huh, cada uno. Ah, eso no sabías, una buena, sí, y una buena aquellos opción. Que tuvieran la suerte de tener la tarjeta Visa, uh-huh, podían ingresar por 150 pesos. Ah, muy bien. Usted que hoy, domingo, día que se espera un pleno, un lleno total, uh-huh, se habían acabado las entradas de 150 pesos. Qué curioso. O sea que si uno quería entrar de a 4, de a 6, de a 8, o con tarjeta Visa, o como sea, tenía que pagar 200 pesos. Ah, bueno, está bien, una medida democrática en definitiva, ¿no? Una medida democrática que hizo que la cola se retardara unos una media hora, porque decían que iban a venir las entradas, que nunca vinieron. Ah, mire, es que es difícil ver una entrada moverse. Sí, y bueno, son cosas de los mexicanos, ¿no? Por algo se habla de las mexicañadas. Y y bueno, y esta fue la primera de ellas. Luego tengo que decir, la verdad, todo muy bien organizado. Uh-huh. No era para menos, ¿no? Inclusive un cartel de música nueva, que no sé qué, se ve que hacía el ruido de los dinosaurios. Mire usted. Porque aquí. ¿Pero no son animales vivos? Ahí está el tema. Eso, no, porque con esto me está. Como que me está. Haciendo un panorama que me llama la atención. Digo. Yo le iba a preguntar por las cadenas. Ahí está, justamente. El tema es ese. Uno pensaba, vamos a ver dinosaurios. Claro. Realmente. Y no. Bueno, vamos a decir la verdad. Se ven unos muñecos que remedan torpemente. O sea, estamos hablando de robótica mexicana, no estamos hablando de robótica japonesa. Claro. Y ándale, dicen los dinosaurios, ¿no? Sí, hay unos chiquitos que dicen eso. ¿Qué disparate? Que andan rápido. Y ándale. Y toma, si le acerca el tequila, se lo roban. Ahí está. Pero, bueno, para lo que es a nivel infantil, yo llevé a mi sobrino Hermenegildo, que tiene 7 años. Sí. Y quedó encantado. ¿Le gustó? Quedó encantado porque inclusive hay una versión de este muchacho. Bueno, no, a Triceratops se lo está comiendo. Pero de este grandote, ¿cómo se llama? ¿El T-Rex? Sí, Tyrannosaurus Rex, que llega casi al cielo. ¡Wow! ¡Que eso es un monstruo! Los ojitos y abre la boca y hace un ruidito. Wow. Dígame una cosa, ¿la gente tiene acceso casi al animal o pueden tocar el animal? No, No, esto seguramente por seguridad del público, porque más allá de que estos sean robots... Se pueden descontrolar. Se puede comer uno, se pueden comer un niño. Claro, en un movimiento, en alguna cosa, puede pasar alguna desgracia. O se le puede caer alguna pieza arriba. También. Se le puede desarmar la cabeza. Imagínese, se cae el Tyrannosaurus Rex, que era realmente, le diría, muy... muy grande, se le cae la cabeza por algún problema arriba de algún chiquilín, lo liquida. Claro, claro. Y estaba todo rodeado por una cosa muy segura de caña. ¿De bambú? Sí, sí. Ah, sí. Es un material durísimo, la caña. Un material que es imposible de no lo rompe nada. Es flexible pero irrompible. Ahí está. Solo el oso panda lo puede comer. Sí, no había ningún panda, ¿eh? No, y porque se asustan con los dinosaurios, Flavio. ¿Cómo? Se asustan con los dinosaurios. Los pandas. No se llevan bien. Claro. Porque los dinosaurios se los solían comer. Claro, por eso. Entonces seguramente por eso no había ningún robotito de panda. Bueno. Pero muy lindo, una cosa que sí, también me gusta resaltar. Este tipo de empresita, de cosa, quizás esté bien pensada para aquellos pueblos del interior de México, ¿verdad? Donde existen muy pocas posibilidades de desarrollo cultural y de desarrollo educativo, y donde yo qué sé, va un Tony Park, por ejemplo, y es la sensación descollante, claro. Esos pueblos donde uno ve que pasa ese pasto rodante, claro, y en lo que la gente está ahí metido tomando tequila y no hacer nada bajo y, el sombrero y con el sombrero y durmiendo la siesta, allí seguramente este evento tenga lugar y su aporte cultural sea realmente valioso para lo que es la cultura del uruguayo medio. Adulto, digamos, que habíamos unos cuantos. Uh-huh. Esto es realmente una historieta. ¿Lo podemos ser tan duros? Sí, sí, sí. Es una historieta. Una historieta está lindo, está bien, está para llevar a alguien. Es un programa, a veces se complica llevar un programa para llevar a los chiquilines el fin de semana. Hoy que jugaban dos cuadros chicos para dirimir un campeonatito a ver quién juega con Defensor, no se podía ir al fútbol, entonces bueno, vamos a ver esto y el chiquilín quedó contento. Dígame una cosa, ¿eso tiene algún lapso de tiempo? ¿Uno tiene un tiempo para recorrer? Continuo. Continuo, y si tiene suerte se salva de los guías. Porque hay guías. Sí, hay dos o tres guías con un megáfono que explican todo de tal forma que uno quiere estar bien lejos de ellos. Claro. Pero además también por la amenaza de los animales, ¿no? Un poco, uno se puede impresionar. Dígame la verdad, Warren, ¿se asustó o no se asustó? Yo me asusté. Bueno, eso es lo que yo quería saber, porque podemos decir que cualquier adulto puede ir o hay que tener... como una preparación especial, como es su caso, para la aventura. No, yo realmente tenía una preparación especial y así todo me asusté. Qué increíble. Creo que el susto es una emoción positiva, de todas maneras. Claro. Y sí, supervivencia. Supervivencia, Warren. Supervivencia, nos incita a huir. Exactamente. Y creo que es algo muy interesante para aquellos que quieran vivir ese sentimiento. Después, en cuanto a lo que le puedo aportar, cualquier persona que haya terminado escuela domina lo que son los dinosaurios y los periodos cretácico, jurásico, etcétera, etcétera, etcétera, que se están dando ahora en tercero escuela. Uh-huh. A la misma maravilla. No, y bueno, como siempre. Claro, no le va a aportar nada. Como programa para la chiquilinada está bien, porque la chiquilinada muchas veces cosas que aprenden los libros, el hecho de verlos ahí, aunque sean unos robots que se mueven torpemente, refresca. ¿Eh? Le refresca el conocimiento. Le refresca. Pero también un pequeño primera pequeña aclaración acerca del público que había. Yo llegué temprano, llegué antes que empezara el partido de fútbol. Ajá. Y era terreno plancha. Bien, planeta plancha. Planeta plancha, planeta plancha, con las gorritas y sacando fotos con los celulares, sacando fotos a cualquier cosa. ¿Y no se espantan los bichos ante las cámaras? No, están acostumbrados. Están acostumbrados ya. En México hay mucho plancha también. Claro. Qué linda mezcla, aparte, esos dinosaurios robóticos mexicanos y los plancha. Qué tarde, ¿eh? ¿Usted sabe que pegan? Y claro, pero ¿cómo no van a pegar? Claro que pegan. Claro. Y bueno, y estaba muy bien ahí sacando su foto con su celular. No había uno solo que no tuviera celular con foto. No había celulares bobos de esos que no sacan fotos. Claro. Eran todos con fotos. Inclusive había algunos con filmadoras. Ah, la exactamente. Sí, no, en ese sentido Uruguay a la vanguardia, como siempre. Sí, no, a mí me contaba una de las organizadoras, Berenice, que nunca había visto nada igual en cuanto a lo que es la tecnología que está a nivel del público. Es verdad, ajá. Es verdad. Y es bueno destacar esas cosas. Eso, algo más de las buenas nuevas. Algo más de las buenas nuevas. Pero usted sabe que, si bien bueno, fue esta primera etapa con los planchas en la cual, bueno, uno está ahí y ellos están bien y no le tuvo ahí tuvo cuidado con los bolsillos, no le manotearon nada, no. No, ningún problema, pero uno no los puede echar, no puede llamar a la organización y decirle, mira, esto, todo esto de gorro me lo saca para afuera. Porque eran todos. Y eran todos, me quedaba yo solo. Claro. Pero usted sabe que pasada las 15 horas, porque Hermenegildo quiso hacer un segundo recorrido a todos los dinosaurios. ¿Cómo está dispuesto eso? ¿Eh? Discúlpeme, ¿cómo está dispuesto eso? Bueno, miren, uno de los... Usted vio que hay tres... ¿Usted conoce la rural? Sí, sí, los galpones. Bueno, hay tres galpones viejos. Uh-huh. Bueno, los dos primeros galpones... Está situada la exposición y el primero y el segundo se unen por un corredor magníficamente realizado con lona. ¿Un decorado o arreglo? No, usted sabe que es más sólido, con prensado y cosas así que han encontrado en algún lado, porque no era todo igual. Con inclusive algunos pósters acerca de la evolución y todo eso, y ahí engancha con el segundo... El otro galpón. Con el segundo galpón. Qué lindo ir a ver póster, aparte a una exposición que le promete en el mundo jurásico, terminar viendo póster en unas paredes, además de los bichos, es un plus impagable. Y luego el merchandising. Al final buenas cosas ahí. Una actividad para la infancia en la cual... Por un lado tenían, usted vio, ¿se acuerda cuando con un lápiz y un papel dibujaba una moneda? Ponía una moneda abajo, sí, y dibujaba arriba. Sí. Bueno, lo mismo con distintos dinosaurios. Qué increíble. Ahí las chiquilinadas estaban enloquecidos. Mire, yo tuve que pegarle a cuatro para darle un lugar a Hermenegildo. Claro, sí, bueno, mira, y está bien. Menos mal que no lo detuvieron las autoridades, porque está prohibido. No, no hay ninguna autoridad. Bueno. Ah, eso está muy bien. Simplemente la entrada, que por supuesto protegiendo el tema del dinero, pero después no había ninguna autoridad. ¿Algún famoso, Warren? ¿Eh? ¿Algún famoso, famosa? No. Yo pensé que quizás Eunice se hacía un tiempo el domingo, pero no, se ve que está entrenando. Claro. Para Bailando por un Sueño, pero no vi. Pero déjenme que ya llego a esa parte. Al final tenía eso, después tenía, bueno, una cantidad de ventas de merchandising y porquerías a un precio bastante caro. Uh-huh. Y había un dinosaurio sobre el cual uno podía montarse. ¡Qué lindo! Según yo sentí, por ahí, por el público, cuando habían niños mayores, se movía. Pero en la época, en el momento que estuve yo, eran todos menores. O sea que se subían al dinosaurio y se quedaban ahí quietos un rato y después se bajaban. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo para los chiquilines! ¿Eh? Una cola de media hora para eso. ¡Qué lindo! ¿Y cuánto tiempo se podía subir? ¿30 segundos? No, estaban un rato. Yo creo que estaban hasta que alguien de abajo decía, bajate. Nosotros estuvimos, cuando le dije a Hermenegildo, mirá que para subirte tenés que hacer tal cola, me dijo, no, vamos, no. ¿Y se lo perdió? Y se lo perdió, qué, pero la... también hay que bancar esa cola. Sí. Bueno, por lo menos, yo qué sé, si está con gente, ahí se puede hacer una amistad también. Bueno, en fin. Pero yo aproveché, porque hablando de colas, uh-huh, en la segunda vuelta, justo vino la andanada de mamitas. ¡Palala! Claro, y las mamitas que no son planchas. Ah, las mami. Claro, porque ¿qué pasa? El marido se quedó mirando sobre todo el tricolor, ¿verdad? Uh-huh. El marido de la caterva mancha fue al partido y si tiene un hijo varón lo lleva. Pero llevaron las mamitas que el marido es tricolor, que lo miró en tele. Llevaron las mamitas con nenas. ¡Upalala! Y bueno, y ahí la cosa cambió. ¿Sacó teléfono, Warren? Bueno, yo le cuento, mire, yo le voy a contar. Esto que no se entere nadie, no, ella me pidió... María Luz me pidió que por favor... No diga nada. No diga, así que por favor corte la emisión. Sí, bueno. No estamos saliendo al aire. ¿Estaban buenas las minas? Bueno, conseguí teléfonos 8. Upa, alguna tiene que pegar, ¿eh? No, pero escúcheme. María Luz estaba como... ¿Apagada? No, encendida. Ah. Y me dice, escúchame, guarden, veo los muchachos, veo los cosos estos, y yo quiero un lagarto también. ¿Me entiende? Claro. Bueno. Yo le expliqué, pero mirá, yo tengo a Hermenegildo, acá vos tenés a tu hija, no sé qué, no importa, lo metemos en el coso este de había juegos de aire, de esos de saltar, de los castillos, sí, que salen 10 mangos y nos vamos para... Que reboten un rato. Le pone 300 pesos y lo deja... No, era 10 pesos sin límite. Más a favor. Escúchame, perdóname que te diga, nunca pagué por eso. Claro. Y María Luz dijo, póngalo a 20 pesos. Claro. Puso los 20 pesos, nos fuimos para atrás del galpón de los chanchos y le dimos como chancho. Claro. Está bien. Y un día de vida es vida, guarda. Que hoy estaba soleado, estaba para eso. Exacto. Aparte viendo los dinosaurios. Claro. Le viene como los primeros instintos, ¿no? Claro, lo despierta. ¿No le agarró los pelos, Warren? ¿Eh? ¿No le agarró los pelos como correspondería? Traerla del pelo como... No. Una onda cavernícola. Claro. Lo dejamos más civilizadamente. Porque yo no descarto un próximo encuentro. No, lógico. Es una condición un poco más cómoda, una condición también de aseo. Mejor por parte de los dos, claro. Sí, ya bañado siempre es otra cosa. Bañados es otra cosa. Sí, el baño es conveniente. Sí, es conveniente. Y bueno, realmente después de unas actividades ahí con esta chica, 30 y pocos, Sí. Upa. Y bueno, pero esa edad... Una maquinita. Es la edad que más necesitan. Jugar y cobrar. A esa edad es que necesitan, pero así, tan desesperadas. Sí, a morir. A desesperadas. Y cuando le dije que estaba en la radio... Uy, ahí se les... Y cuando le dije que estaba en la televisión... Se le deshacía. No, le dije... Perdón, esto... Le dije que yo era Cacho de la Cruz. Ah, ¿sí? Sí. Que las cámaras nos muestran diferente. Le dije que era Cacho de la Cruz, que había hecho una salida. Ay, se quedó. Arrancó como la chica guau, ya, de una. Era una cosa, pero eso fue para el segundo. Upa. 2 horas después. No se cree. No se cree. 20 minutitos. Mire que uno cuando está bien enchufado en los 220, anda como rifle. Cuando dije que era Cacho de la Cruz, bueno, fue algo como impensable, no, inimaginable, hay que vivirlo. Sí, dejémoslo ahí, mire, no está bueno comer tampoco adelante de los pobres. Y era bonita, Warren, porque el nombre es muy bonito, María no, Luz. Estaba realmente fuertona. Muy bien. Estaba realmente muy bien, una chica muy agradable. muy agradable, con la que uno perfectamente podría tomar un café y charlar de cualquier tema sin ningún problema. Claro. Me alegro. ¿Y qué siestita que se nos habrá echado después, Warren? Ah, bueno, llegué a casa y recién me levanto. Claro. Exacto. Con las patitas flojas, Warren. Está liquidado. Después, bueno, dando algunas explicaciones, bueno, pero en fin. Devolviendo al Menegildo, que está lejos. Claro. Pero bueno. Por suerte lo pasamos realmente bombárdico. Y ya le digo... Descontó la guita. ¿Eh? Descontó la guita, mal que mal. Y yo creo que un poco más. Y porque sí. Si uno contrata a una profesional con 200 pesos no hace nada. Claro. Y ahí sería una festichola. Una festichola. Y además tengo teléfonos de varias que las tengo ahí. Y ya mañana empiezo a llamar. ¿Sabe cuál es el horario? ¿Cuál? Me lo dijeron todas, porque todas estas son amas de casa. Desesperadas. Que desesperadas, pero amas de casa que además que no laburan. Claro. Que tienen la empleada, que no sé qué. De 11 a 15. Jugar y cobrar. El campo está libre. Bueno. Está, ese es un buen dato. Es un buen dato. Después de las 15. Empieza todo el tema de pasar a buscar a los chiquilines del liceo y eso. Sí. Y antes tienen la gimnasia y todas esas cosas que todas esas pelotudeces que hacen. Pero de 11 a 15... ¿Eso empieza a las 11, Warren? ¿Lo qué? La exposición. Ah, no sé a qué hora empieza. No, preguntaba nada más. No, pero el... Porque me dejaron entrar, me encalzaba. Sí, no, más bien. Pero mire, con el tip, ese es un buen dato, ese el horario. Sí, no, le digo, el horario ese es para entre semana, para ubicarlas dispuestas a tener una alternativa. ¿Una fer? De encuentro sexual con uno. Claro. ¿A qué hora empieza eso? No sabría decir. No, y bueno, no importa, igual el otro dato es igualmente interesante. Y dígame una cosa, otra pregunta, básicamente del espectáculo. ¿Eso tiene luz día, por ejemplo, o no? No, esto es todo nocturno. Todo nocturno, bien. Sí. Es todo parte de la ambientación que debe ser maravillosa, ¿no, Warren? Ah, mire, usted no se imagina todas las plantas, todo. El cielo estaba pintado como si hubiera estrellas y luna. Ay, Dios mío. Claro, y ahí más fácil para la minita. Qué lindo, va a estar tirado. Ahí arriba y ya está. Claro. Ya está. Toca el cielo con las manos. Le digo, yo creo, no sé, no sé el fin de semana que viene cómo estará porque. No sé si los tricolores seguirán mirando el fútbol o no, pero. Yo creo que una darse una vuelta a primera hora de la tarde, apenas pasado del almuerzo... Es lo mejor. Lo más recomendable. Sí. Muy bien, Warren. ¿Cómo... El balance, en definitiva, más allá de lo que usted dice que no aportan a nivel cultural, sino en parte al entretenimiento, y usted obtuvo un beneficio extra, pero claro, que es extra para un común y corriente, no es extra para quienes estamos en la comunicación, que es el acoso es permanente. Claro, sí, las groupies ya es cosa de todos los días. Exactamente. ¿El balance es positivo o negativo? No, mire, yo creo que esto es un tema que... interesa a los menores. Uh-huh. Y creo que el precio es excesivo para lo que ofrece. Yo creo que esto es para 50 pesos por cabeza. Bueno, está bien, categórico. Además ellos sacan ganancia con toda una serie de porquerías que venden ahí alrededor. Y vamos a decir la verdad, le digo la verdad, dígame, están acá haciendo tiempo porque se ve que vienen de Brasil. Hasta las vacaciones de invierno de Argentina. Y ahí se fue. Y ahí es donde la piensan hacer toda, porque además sabemos que los argentinos son bastante bobos. Exacto. Entonces, y además le tragan todo. Les ponen dinosaurios y va Susana Jiménez. Sí, sí. Sí. La primera. Y Mirta. También. Pero pienso que. Usted por esta plata. Ve cualquier artista uruguayo yo qué sé. Se ve un Drexler, se ve una Canaura. Un Nasser, una cosa así. Un Julio Frade. También. Yo qué sé. Qué lindo, en el Hotel Flamingo me gusta, por ejemplo. Ahora. Claro. Por, ahí va y lo ve por menos plata. Sí. Yo creo que 50 pesos por cabeza sería lo que correspondería para lo que realmente da para ganar, digamos, este espectáculo. Muy bien. Bueno, Warren, ¿algo más? No, me pensaba ir a dormir, no sé si usted tiene problema. No hay ningún problema. ¿Cómo le está yendo, Warren, fuera del Parque Jurásico? Bueno, más o menos la vamos llevando, estamos empezando y bueno, hay algunas cosas complicadas, pero trataremos de llevarlas a buen puerto. Bueno, muy bien. Bueno, Warren, no tenga pesadillas, Warren, cuando duerma, después de haber visto esos monstruos. Exactamente. Que le quede el oído. Me he mantenido apenas me desperté de la siesta, me he mantenido despierto para no tener pesadillas. No, los rugidos de esos animales le van a quedar grabados para siempre, Warren. No, y hay otros que son unos ruidos horribles. No. Los engranajes. El... Ah, no, eso le queda grabado para siempre. La bisagra. Claro. No, pero eso yo tenía un abuelo con asma que era parecido. No. Pero hay ruidos realmente y cosas, imágenes realmente que preferiría olvidar, pero parecen perseguirme a lo largo de toda mi vida. Quédese con la imagen de la muchacha, Warren. Espero quedarme con eso. Y ahí duerme tranquilo. Ahí está. Bueno, un abrazo, Warren. Bueno, que lo pasen muy bien y nos vemos el domingo que viene. Exactamente. Bueno, hasta un abrazo. Hasta luego. Amigos, era la cobertura de Warren Cucurulo, precisamente de la exposición que se está llevando a cabo en la Rural del Prado, el mundo jurásico, donde si todo sale como quisiéramos, vamos a estar también presentes y... Me da un poco de miedo, ahora más miedo todavía, Flavio. Bueno, Mario, yo ya tenía miedo. Mario tiene que ser fuerte, esto es una producción, tenemos que decir que, como decíamos, como lo comentábamos con Warren, el hecho de que estén incendiados hoy por hoy los Estudios Universal... Es una oportunidad. Es una gran oportunidad de hacer un corto. En el otro día manejamos nombres con Fiasco y uno que surgió era... ¿Títulos para el corto? Sí, Mario en... ¿Cómo era Fiasco, por favor, si se acuerda? Yo sé que era Jurassic Park en la Tierra de la Ancianidad, pero no me acuerdo bien cómo era el comienzo del título. Pero bueno, eso le vamos a dar forma más adelante. Vamos a escuchar un tema de música. También saludamos a Chimbo y a Zoraide que acaban de ingresar en la sala de chat. Está cargadita la sala hoy, ¿eh? Hoy están todos. No falta nadie y eso es bueno. Y si hay alguien que esté escuchando y no está en la sala de chat, le decimos www.monoculo.com, pestaña que dice chat, y ahí comparte con Chimbo, con el doctor Petorra, con Fiasco, con Tirifilo y con Zoraide. Siempre vamos... tiene, aparte, perdón, discúlpeme, Flavio, la posibilidad también de hacernos llegar algo de la comida de cumpleaños por algún móvil. Exacto, también. También no sé, puede ser un delivery. Seguimos ¿Por qué esperando? No probar con el 911? Seguimos esperando los alimentos de parte de Fiasco, eso que sobró. ¿Sabes lo que me animo a decir? La pildorita fría, me gusta. Pizza. La pizza. La pizza que siempre. Siempre se hace mucha, ¿no? Siempre. Se haga lo que se haga, siempre sobra. Queda. Siempre sobra. Música y volvemos. Your best just to make it quick. Woman, tend to the sick. Cause there must be something she can do. This heart is broken in two. Tell her it's a case of emergency. There's a patient by the name of Gregory. you alone can quench the setters. My nightmares. Oh gosh. Oh, the pain is getting worse. See no doubt. I need attendance from my nurse around the clock. Cause there's no prescription for me. She's the one, the only remedy. Se pasean por la cuerda floja. Pero seguramente contento porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Se pegó la parte exterior de la red. Monóculo. Comunicación. ¡Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. Es una verdadera fiesta la sala de chat a raíz del cumpleaños de Fiasco, a quien volvemos a saludar por su aniversario. No sabemos cuántos años está cumpliendo Fiasco, pero tampoco importa. No importa. Amigos, otra, cambiando totalmente la noticia, otra de la... Esto es una inquietud que nos surge a nosotros, porque en la danza política de este país ya se está como formando los diferentes partidos están haciendo una apuesta sobre los candidateables, sobre los sobre quienes se aventuran a la tarea de llevar adelante los destinos de este pequeño gran país en las próximas elecciones, una vez el año que viene es año de campaña electoral. Exactamente, sí, el año que viene vamos a estar todavía más a full que ahora en ese sentido, que claro, ya estamos. Lo que pasa es que es un panorama, Flavio, también es tentador, porque para quienes hoy conforman la oposición, buscar la fórmula es prácticamente, se convierte en buscar la fórmula salvadora. Exactamente. El salvavidas que claro. Levante. El otro día tenía oportunidad de ver una reunión en la Convención Colorada y verle la cara a Sanguinetti con esa alegría que irradia. Siempre irradió alegría. Siempre está contento. Yo lo vi más contento que nunca. Y sin embargo, es una agrupación política, la Colorada, que solamente ha barajado en su momento la figura de Tabaré Viera como candidato. Y creo que Pedro Bordaberry y Amorín fueron. Son tres figuras que están ahí en el ruedo para ver quién lleva adelante la candidatura, o si llevan los tres la candidatura a presidencia en el Partido Colorado. El Partido Blanco es indudable el poderío, la presencia del guapo, sin lugar a duda, del guapo Larrañaga y del expresidente Luis Alberto Lacalle. Uh-huh. Y el Frente Amplio, curiosamente, que es el partido de gobierno, ha estado como en un teje y maneje. Es que ahí también está la otra parte, porque por un lado los manotazos de la oposición y el oficialismo, buscar la fórmula que lo consagre, claro, como ganador seguro, y perder ese temor a de repente un balotaje o cosas similares, ¿no? Exactamente. Y en la danza de nombres, sobre todo en relación al oficialismo, se han barajado mucho, se ha barajado la figura del contador Danilo Astori. Ayer, precisamente, Esteban Valenti hacía mención de eso y sugería. También politólogos como Adolfo Garcés también habló de la posibilidad de la dupla Astori-Mujica. Uh-huh. El politólogo González, el otro día también en Telemundo, aventuró. Realmente yo no entiendo por qué habla así como habla. Me parece una falta de respeto con el público, pero bueno, allá él y los la canales gente que le dan la oportunidad. La gente se acostumbra y termina como no notando. Sí, una cosa. No sé. Hace oídos sordos a lo que le dicen, nada más. No, totalmente, totalmente. También barajaba la figura de Astori y de Mujica. Y si bien hacía una reflexión sobre la popularidad de Mujica, como que cosechaba más votos en sí mismo Mujica, como que no daba el perfil a presidente que sí da nuestro ministro de Economía, el contador Danilo Astori. Uh-huh. Exactamente. Siempre Mujica, siempre Astori, siempre. Yo creo que acá hay que parar un poco la maquinaria, hay que parar la danza de nombres y ver las personas que nosotros tenemos ya. Hay que parar frente, con el show de las estrellas, Flavio. Exactamente, creo que hay que tomarse la política en una forma más madura, más adulta. De una manera más empresarial, hasta me atrevería yo a decirlo. Una estructura, me, ¿no? Me gusta. ¿No le parece? Me gusta como usted lo ve, porque es por donde yo también lo veo este tema. Hay una figura que hizo posible que hoy Tabaré Vázquez sea presidente. Y no es Mujica, no. Tampoco lo es, y por cierto no lo es Danilo Astori. Tampoco es Daniel Astori. Hay una persona que fue quien acompañó la fórmula de Tabaré Vázquez, y ese señor es el señor Rodolfo Nin Noboa. ¿Qué está pasando con el oficialismo, con el partido de gobierno, que no se baraja el nombre de Rodolfo Nin Noboa al frente de algo o a la vicepresidencia? Porque también, vicepresidente, puede volver a hacerlo, o creo que es quien está más capacitado que ninguno, porque cada vez que tuvo que salir nuestro presidente del país fue presidente Nin Noboa, y sin embargo no corre ningún riesgo en el tema de reelección. Exacto. Entonces, que es lo que corresponde, aparte, como le decía antes, empresarialmente es un tema de escalafones. Empresarialmente, claro, yo lo veo por empresarialmente por el tema del patrimonio. Nin Noboa aumentó su patrimonio desde que es gobierno 1700%. Lo dijo en la declaración jurada por el tema de la transparencia. ¿Qué legislador, qué empresario, qué ciudadano, qué uruguayo tuvo un incremento patrimonial del 1700% en 3 años? Creo que si él puede hacer eso en su vida particular y personal, lo que puede hacer por un país rompe los ojos. El futuro presidente, a hoy, como están las cartas jugadas, es Rodolfo. ¡Por favor! Es Rodolfo. Por favor, vamos a dejarnos de mirar y encontrar, como usted dice, estrellas o sacar los conejos de la galera. Y vamos a recurrir a la gente que está acá. Ya, está aprobada. Fue presidente. Tabaré estuvo Vázquez, en un desfile. Estuvo en el desfile, estaba inaugurando. Sabe de una asunción de mando. Sabe de negocios del campo. Sabe de negocios parlamentarios, sabe de préstamos, sabe de todo eso, está ahí, por favor, y no estuvo inventemos. De Tabaré, y estuvo con Tabaré todo el tiempo en la gestión, siguiéndole los pasos, fue una sombra de Tabaré. Una sombra de Tabaré. ¿Quién mejor que Rodolfo Nin Novoa para ser candidato a la presidencia por parte del oficialismo? No lo pondría vice de nuevo. Porque si lo pone de nuevo de vice, es como que lo hace repetir el año. Sí, es como menospreciarlo. Si tiene usted agarra, repite, dice como dice, bueno, pibe, tenés un añito más, tenés cuatro añitos más para... Sí, yo creo que está aprobado. ¿Probado? Yo creo que está aprobado. Ya fue presidente. Y aparte... Mañana Tabaré Vázquez, cuando fue a China, fue presidente Rodolfo Nin Novoa acá. O sea que... ¿Qué vamos a estar inventando? ¿Vamos a sacar conejos de la galera inventando enanos que nos crezcan? No, es gratuito. Hagamos las cosas como deben ser. Es simplemente una posición de monóculo a la sensatez. Totalmente. Déjense de ambiciones políticas, porque en cierta medida parece que es como una competencia de egos. Yo quiero ser presidente. Sí. No, quiero ser yo, ¿por qué no vos? Cuando tenemos un presidente natural, es el líder natural. Tiempo atrás el líder natural fue Jorge Pacheco Areco. Ahora el líder natural es Rodolfo Nin Novoa. Sí. Dicho esto, vamos a escuchar un tema musical. No sé si quiere agregar algo más. No hay más para agregar, creo que no hay más para agregar. Está muy clara la posición. Y vamos a entrar en otro tema que nos concierne a todos como uruguayos. Hay datos de una encuesta que nos hace pensar que algo está pasando mal. Algo está pasando mal, pero mucho está pasando bien. Sí. Yeah. gusanos. Gusanos. Vermes. Piratas. Hackers. Green crackers. Y clockers. Todas esas porquerías de ahora están dispersas en la internet y son capaces de entrar en su computadora y usted, ni cuenta que se da. No se arriesgue navegando. En monóculo.com se las metemos a todas juntas. ¡El que sigue el monóculo! ¡Dejen de festejar! Continuamos, amigos, en Monóculo. Y otra de las noticias, y en esto le voy a pedir que usted, Mario, que está más interiorizado, siempre ha sido su métier las encuestas. Hay una nueva encuesta que vio la luz, no sabemos bien de qué organización es o qué empresa. La Facultad de Ciencias. De la Facultad de Ciencias. La Facultad de Ciencias Sociales. Exactamente, dio unos datos a la opinión pública que, bueno, no sé, explíqueme usted un poco, Mario, de qué se trata esto. Se encuestó a la gente acerca de un tópico que era su condición de uruguayo, si se sentía orgulloso de serlo, cómo nos veía frente al resto del mundo y de los países de América, por lo pronto. Y bueno, estos datos revelaron, por ejemplo, que aquí no hay, no tenemos xenofobia. Es verdad, nosotros no tenemos ningún tipo de sentimiento adverso con un extranjero, de ningún tipo. Ningún tipo. O sea, siempre... chino cualquiera, viene que acá. Venga y pase, venga, coma, se siente. Chino, brasileño, y se vaya, ningún problema. No hay ningún problema. Los bolivianos, peruanos, toda esa. Cualquier cascarria que venga para acá, es bienvenida. Nosotros le abrimos la puerta. Exactamente. Jamás hay una demostración de xenofobia por parte de nuestro pueblo, porque es uno de los más cultos y preparados del mundo. Y porque sabe qué pasa, venimos de muchos lados y vamos a muchos lados. No solo venimos de muchos lados, vamos a muchos lados también. Exactamente. Eso es un diferencial. Pero bueno, más allá de todos los datos estos que salieron, le decía, las encuestas, las cifras son mágicas y magníficas por lo espontáneo, ¿verdad? Y por lo representativo. Lo que representan, exacto. Fíjese por ejemplo, ¿no? Sobre el total de los encuestados, un 70% de esos encuestados dijéronse sentirse orgullosos de su condición de uruguayo. ¿70%? ¿Qué pasa con el 30%? Yo no sé si hay... Claro. ¿Pero fue solo uruguayo? ¿No debe haber sido uruguayo toda la encuesta o sí? En teoría sí. Entonces, pero hay que ver también cómo habrá sido. Y hay que ver, ¿no? También ahora... ojo, también hay una cosa, ¿no? Que nosotros no nos podemos olvidar, Flavio. De repente, quizás no sea este 30% que sale reflejado aquí, pero indudablemente tenemos que contar y abrir los ojos y darnos cuenta que en nuestro país hay gente enferma también. Y gente mala. Cuesta decirlo, pero es así. Hay de los dos casos. Quizá entre los malos y los enfermos, completen este 30% que dice pues es la única razón que se me ocurre para que un uruguayo no se sienta orgulloso de ser uruguayo. Otra cosa que puedo decir es un uruguayo legal. Una persona que sea nacionalizada como uruguaya, claro, que de repente contesta, pero no se siente orgulloso, claro. Porque donde se siente orgulloso le damos un moquete atrás de la oreja que no se vuelve a sentir nunca más. Porque claro, está bien que el uruguayo, el oriental se sienta orgulloso de ser uruguayo, pero tampoco es para que cualquier... No es una cuestión legal eso. Exacto, cualquier extranjero que tiene unos años acá, empieza a decir yo me siento orgulloso de ser uruguayo, porque no sería es una uruguayo. Forma de como de desteñir. El ser uruguayo. Eso no es nación. Exactamente. Eso no es nación. Y bueno, y referido también, y fíjese, aquí como pesa nuevamente el concepto nación, un 50% de ese total de encuestados piensa que somos mejores en líneas generales que las personas que viven en otros países. Me deja. Llegamos con un trabajo. Me deja muerto porque digo. Me pierde la referencia histórica, Flavio, que es lo que yo quería saber. Porque estas cifras, o sea, si va creciendo el porcentaje de gente que se siente orgullosa y de quienes nos sentimos superiores al resto, las cosas están bien encaminadas, por lo entre menos. Comillas, usted puede está decir. Bien, y claro. Si uno anda con los tiempos de ahora, quiere resultados inmediatos y a veces es difícil. Lo que a mí realmente me alarmaría, y mucho, sería que muy por el contrario, el caso fuera la inversa. O sea, de un 100% de gente que estaba orgullosa de sentirse uruguaya, bajemos a un 70%. Creo que una vez que se asume como uruguayo y siente el orgullo oriental... No creo, porque hay señales permanentemente que nos hacen sentir profundamente uruguayo. Y la promesa de la bandera. Digo, por ejemplo. El juramento, la bandera. No, a mí me gusta más la promesa porque la hacemos en edad escolar. Ah, bien. Después bien. Usted la jura en el liceo. Ah, ya, bien, pero bien. A mí me gusta ese niño que promete una bandera. El primer contacto que es usted con el ser oriental. Con el ser oriental. Y que aparte imagínense en un niño de repente de 6, 7 años. Qué cosa más linda y qué cosa que le despierte más ternura que los símbolos de su país, ¿no? Prometer una bandera. Es un concepto que un niño de 7, 8 años puede perfectamente asimilar perfectamente. No, y le decía, con respecto a la televisión, que es siempre como el gran órgano informativo, basta ver el corto que hizo la empresa de cervezas Pilsen con respecto a la selección uruguaya, que dura aproximadamente 2 minutos más o menos, y se muestra toda la... ¿Todos tomando cerveza? No, todos jugando, y la gloria celeste y esa bandera que dice 1950, que tomando en cuenta que solamente han pasado 58 años de esa gesta, nada más, nos posiciona en un lugar para sentirnos superiores al resto, pero no un 50%, amigos, lo que me pregunto y lo que me duele de estos números, porque estos números no los voy a cuestionar, porque si es la Facultad de Ciencias está bien, lo que me preocupa es que haya un 50% que no se sienta superior. Esos son los que están tirando el carro para atrás. Y claro, eso es que esos son los que salen de mañana con pocas ganas de la casa. Creo que van a trabajar, que uno los ve de repente. Esos son los que uno se encuentra por ahí, que de repente le dice... ¿Cómo andás más o menos? Ahí, más o menos. Bien, no te cuento. Te largan esa frase. Sí, es verdad. Que queda, es para darles un moquete. En el y momento. Estás bien tirando, llevándola. Mejor no te digo. Esas cosas, no, o que si no usted de repente se lo encuentra en la panadería y le dice, no me das, decime, ¿los pan con grasa son tan calentitos? Sí, tan calentitos. Bueno, dame 12, por ejemplo, y se lo lleva y después resulta que el pan con grasa no está calentito. Se clavó con 12, gente que no hace la función, que es la pequeña tarea que le corresponde. Claro. No la hace. Verdad, aparte caliente, los bizcochos pesan más. Es mejor negocio. Claro. ¿Usted compra frío o de facio? Compramos los de con Andrés, con nuestra chiquilina, compramos los de ayer. Eso. ¿Lo del día anterior? Claro, obvio. Claro. No, que como se le da un golpecito de horno y queda como nuevo. Claro. En el micro quedan muy bien, después que enfrían. Exacto. ¿De algún otro dato tenemos? No, esos dos indicadores que son... Porque fíjese, lo que pasa es que, claro, de esto, usted puede arrancar muchos datos, pero en sí... Fíjese que estamos tocando el orgullo de ser oriental. Totalmente. Eso, después de concepto más básico y primitivo, primario que ese, y le digo primitivo y le digo bien, porque tiene que ser primitivo. En el caso de un nacido en la patria, tiene que ser un totalmente primitivo. Es un casi un reflejo. Realmente me preocupa. Creo que Monóculo, con su prédica, está aumentando permanentemente ese índice, el índice Monóculo, que se le conoce en las empresas encuestadoras, en el aval al país, el sentirse uruguayo un 100%, sentirse superior un 100%. Claro. Ese es el objetivo. Estamos trabajando en el tema, vamos a escuchar un tema más musical y luego continuamos, porque esto no termina aquí y todavía tenemos para un rato. We'll be right back. intentarlo una y otra vez y no lograr el embarazo deseado? Antes de conocer Perma 2000, mi vida era estéril. Había un vacío, algo que yo no podía llenar dentro de mí. Ahora, gracias a Perma 2000, mi marido y yo somos una verdadera familia. Perma 2000 es un descubrimiento revolucionario. Yo estaba cansada de fornicaciones inconducentes hasta que descubrí Perma 2000. Ahora, creo que estoy haciendo las cosas bien. Hola, amigos. Mi nombre es José Amenábar. Estoy aquí en Centroamérica saludando a todos nuestros amigos americanos y pidiéndole ayuda a Dios para la colocación del Perma 2000, ya que no hemos comprendido sus indicios. Perma 2000 viene con un manual de instrucciones en todos los idiomas. Perma 2000, la vie en rose. Grâce à la découverte de Perma 2000, maintenant je suis une vraie femme. Perma 2000, j'adore. Usted también puede ser feliz con Perma 2000. Ahora mi vida ha cambiado. Todo el mundo me dice, ya no eres la misma. Y así, con mis trillizos, soy feliz. Gracias, gracias, Monóculo, por hacer de mi vida un sitio paradisíaco. Si tú también quieres tener tu vida paradisíaca, tienes que comunicarte con monóculo@gmail.com y ordenar tu Perma 2000. Si llamas en los próximos 20 minutos, te llevas además el aplicador de regalo. Pedidos a monóculo@gmail.com. Garantiza Basecom. Es otro producto de Laboratorios Monóculo. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo y se había formado la farándula recorriendo toda la sala de chat, haciendo clic, clic, clic, miles de clic en la página www.monóculo.com, página que, si todo sale como están los cálculos y contamos con la colaboración de Fiasco, la próxima semana estamos estrenando nueva página. Upa. Con notorias mejoras y simplificación para el disfrute íntegro y total de www.monóculo.com. Estamos en ese proceso. Esperamos tener esta página pronta la próxima semana, porque otra de las noticias que tiene Monóculo, ya lo habíamos adelantado hace un tiempo, era la participación en la muestra de spot electorales, el espectáculo de la democracia, un espectáculo que se va a desarrollar en el Museo de la Virreina en Barcelona, donde Monóculo y TV Rec acercó el material que representará a Uruguay y también realizó una pieza exclusiva para la muestra que ustedes la pueden ver en TV Rec, en el sitio de TV Rec. Eso también le vamos a dar mayor destaque. Hasta ahora la hemos hecho y la tenemos con perfil bajo. Y en la semana próxima pasada, esta semana más precisamente, tuvimos el contacto de Televisión Española, que solicitaba también material para un especial que va a realizar a raíz de la exposición el 28 de junio. O sea que estén atentos, quienes tengan cable podrán ver un espectáculo y podrán ver la participación indirecta de Monóculo y TV Rec en este emprendimiento. Mire qué bien, Flavio. De todas formas, vamos a tratar de acceder a el informe que realizarían TV Española. Que aproximadamente a propósito de la muestra o de claro, ese es con respecto a la muestra spot electorales. Se inaugura el espectáculo La Democracia en Barcelona, se inaugura el 5 de julio, y este especial de TV Española va a ser emitido el 28 de julio, un poco anunciando lo que va a ser esa muestra. Y el otro día tuvimos correspondencia de Televisión Española que nos pedía la autorización para emitir el material. Dios, obviamente no es solamente a Monóculo que se dirige, pero bueno, medida está presente. O sea que, y también vamos a tratar de acceder a este material que emita TV Española para ponerlo en www.monóculo.com. Eso va a provocar que hagamos algún comunicado de prensa hace unos cuantos meses que no estamos informando de nada de Monóculo vía mail, pero estas son buenas noticias que merecen tener la difusión. Realmente, sí. Del caso. Vamos a, como le digo, va a ser todo esto a partir de la semana que viene con nueva página, con nuevo diseño. Y esperamos contar con la colaboración de Fiasco, que ya se comprometió para uno de los dos días que tenemos preparados como intensivos, estar presente. Vamos a ver qué pasa y eso lo van a ver ustedes el próximo domingo. Si no hay página nueva el próximo domingo, hay un solo culpable, se llama Fiasco. Tírenle y a... Ubíquenlo en el chat. Y pónganlo en su lugar, que es lo que se merece. Cambiando de tema y hablando de la gastronomía, un país que tiene, por ejemplo, como el gran abanderado de la alta cocina a un Sergio Puglia, por ejemplo, que tenemos a una señora que no tengo el nombre, que cocina también en Café Versátil y lo hace muy bien. Pero que venimos de la escuela de Cordon Bleu. Exactamente, además, exactamente, que quien inauguró todo esto es Cordon Bleu. Sí. Y con el y en las transmisiones de Canal 5 de aquellos años, en un blanco y negro nítido, espectacular. Sí, es... por favor, con los delantalitos. Por favor, tenemos más que tradición. Tenemos además el aporte, como usted decía hoy, de otras culturas que hacen de la mesa uruguaya una de las más amplias del mundo. No hay ningún país que tenga una cocina como la nuestra. Hay otros que tienen mejor, pero ninguno como la nuestra. Totalmente. En la suba de alimentos que se está dando a nivel mundial, provoca que el Estado uruguayo, el gobierno, y cuando digo gobierno, en definitiva estamos hablando de nosotros mismos, porque nosotros somos parte del gobierno, si bien no ejercemos el poder, fuimos porque quienes... Porque lo delegamos. Claro, fuimos quienes entregamos la responsabilidad a quienes llevan hoy los destinos del país. A raíz de la suba de alimentos a nivel mundial, hay un plan de contingencia de alimentos donde le garantizo, Mario, y quisiera que usted diera alguna receta si se le ocurre, qué invierno que se nos viene. Ningún para problema. Chuparse los dedos. No, Flavio, eso si usted le ha quedado o llega a todavía conseguir algo, algún recorte de falda. Del Pepe, porque usted se acuerda que estuvo el asado, pero también después estuvo la falda. Los chorizos. No, los chorizos fue un oportunista. Un oportunista que usó el nombre del Pepe, al igual que los CD del Pepe, sí, otros oportunistas. También, sí. Pero no estaban mal los chorizos. No, por favor. No estaban mal. Era muy rico. Lo que pasa es que lo que había que hacer era encontrar la parte en el embutido que estaba la carne, porque era. Era como una butifarra grande de grasa, claro, que tenía pegado con la pared. ¿Pero eso lo pone en la parrilla y chorrea? Claro, usted le queda más chico, pero le queda como una tripita, le queda como un cracker. Porque le queda la tripa con apenas las láminas que se ven del lado de afuera, para que usted al verlo constate que ahí adentro no hay solo grasa, sino que hay carne también. Le queda todo eso, que es una capita que serán unos... Y a la parrilla, si no le gusta recocido... Tendrá 3-4 milímetros. Pero eso es un snack. Exactamente. Tiene que comprar mucho, pero es un snack. Claro, lo concreto es que el gobierno ha presentado un plan de contingencia en el aumento de los precios y indudablemente lo hace pensando en el uruguayo promedio, el uruguayo típico. Abarató. El año pasado la grasa, el asado y la falda del Pepe. Después, los pollos están más baratos que lo que sale criar un pollo. Están más baratos que el costo, exactamente. Uno le conviene comprar el pollo, comérselo que criar. Criar le sale más caro. Mire esto. Hace unos meses promocionó el hecho de un arroz medio grano, es verdad. Que es mucho mejor. El arroz eucanúa. Exactamente, es mucho mejor porque le limpia a veces el zarro de los dientes. Claro, a veces todo el grano es muy grande. Hay arroces que tienen unos granos muy grandes que hacen difícil la digestión. Es malísimo. Sin embargo, un arroz medio grano. Es como otra cosita. Aparte, ¿sabe qué? Le digo, es muy bueno porque usted, fíjese, porque usted me hablaba de recetas. Yo recetas, la verdad, no me puedo aventurar a decirle de repente ahora. Pero Aparte estamos hablando también de ingredientes que, bueno, estamos hablando de las medidas de gobierno para aguantar lo que come el picherío, digamos. Es verdad. Pero independientemente de eso, yo le digo, estamos mencionando, por ejemplo, una falda, que es un corte de carne que tiene un alto contenido graso. Uh-huh. Estamos hablando de un asado, hablábamos del pepe, que en este caso no lo podríamos utilizar para los fines que le voy a nombrar. Pero le hago el siguiente cuadro, muy sencillo, falda. Uh-huh. Con poco dinero y arroz medio grano, y hacer todo eso en un ensopado. Upa. El arroz medio grano, a lo que yo le pone los fideitos. No sabe cómo le cómo queda aunado todo eso para hacer croqueta de arroz. El arroz medio grano, por ejemplo, es bárbaro, porque usted no le tiene, usted hierve el arroz y no tiene ni que ponerle, no tiene que ponerle salsa blanca. Se queda pegadito. Porque le queda pegado, le hace como una masa uniforme. Una pelmazadita. Claro, usted lo agarra después que enfría y lo maneja, es como si fuese plastilina. Uh-huh. Prácticamente. Y hace lo que quiere, puede hacer croquetas dinámicas, yo qué sé, croquetas dinámicas. ¿Sí? Si quiere. Por ejemplo. Y si no quiere hacer la dinámica, hace las estáticas. No le hace las estáticas, o sabe qué, le hace alguna forma, de repente le dice un bichito para jugar con sus hijos, para. Se pueden hacer didácticas. Didácticas. Si no, también. Eso es otra onda. Mire de posibilidad. Ay, pero y eso, mire, y le hablo simplemente del arroz, ni imagínese todas las ideas que me vienen a la mente si piensa en una falda. Exactamente. Lo concreto es que ahora el gobierno está también promocionando la baja en el precio la baja en el precio de los fideos. Algunos fideos. Exactamente, algunos fideos, no los espaguetis. No. Porque eso es comida para eso ricos. Eso es un lujo. Es un lujo. Eso es un lujo. Los un arito. Los caracoles. Mm-hmm. Los caracoles. Qué rico el caracol. Ñoquis. Wow. Los ñoquis de masa seca. Qué rico que son. Eso me gusta los mucho. Los ñoquis al huevo. Me gusta mucho más que los de papa. Yo los 29 le digo, me compro 2-3 bolsas, pues me las como solo. Yo sé que son 2 con tuco y la tercera me la como con aceite, porque es exquisito. Realmente exquisito. Ah, cuando a usted le gusta, porque usted va a la fábrica de pasta, pues si los hace casero, fenómeno. Pero usted va a la fábrica de pasta y le venden esos ñoquis de harina, sí, que usted lo mete en la olla, es un plomo. En cambio, ese ñoqui del huevo. Por favor. Necesito. Realmente yo creo que me parece muy bien el contener los precios, pero creo que también acá el gobierno se le está yendo un poco la mano porque está ofreciendo, abarcando. Es una baratija, le digo también. Claro, está abarcando como una gama muy amplia de alimentos, muy nutritivos todos ellos. Uh-huh. Y que va para la olla también, Flavio. Claro, y que el uruguayo al final va a decir, pero ¿estaremos realmente en crisis alimenticia? ¿Habrán aumentado tanto los alimentos si esto lo estamos comprando? Hoy comí caracolitos. Mañana voy a comer un ensopadito con los caracolitos. Exactamente. Pasado como un arroz medio grano. Sopa de caracolitos. Me tomo una sopa de caracolitos. Al final, no hay la sensación. No encuentro el vacío, lo que claro, pasa. No existe, no se genera la responsabilidad en la gente al plantearle tanta abundancia. Creo que está muy bien la medida del año pasado de la falda esa grasosa, porque no solamente se podía hacer a la parrilla, sino que había gente que extraía la grasa y después hacía chicharrones con la grasa y se hacía unas regias roscas de chicharrones. Che. Entonces, no estamos ampliando de esa forma el abanico, lo que estamos generando es como el desconocer la sensación de crisis alimenticia que tanto se habla. Yo creo que me atrevo a decir que con unos tirabuzones baratos, ya está. Y listo. El tirabuzón uno lo hace con leche. Ah. Como si fuera arroz con leche. Le queda, pero exquisito. Ahí podemos meterlo de la leche casi fresca, Flavio, porque la leche está todavía, es una esa cosa quedó. Que se mantiene cara todavía. La leche, para es la, verdad. Para la pulpería está cara la leche. Podemos empezar nuevamente. Podemos largar ahí con, póngale a 7 o a 8. Porque además hay litros que están que ya. Sí, no, hay. Cualquier momento revienta el aire. Pesos, sí. Bueno, por 3 pesos, porque esa cuando le desatan los nuditos de esa bolsa. Mira, hace hasta quesito, mire. Y ya, bueno, eso es un. Otro. Un agrio. Otro agrio. Pero para las tostadas. Exactamente. Realmente yo creo que este verano va a ser para chuparse los dedos. Está como todo perfilando. Va a ser un invierno en el que vamos a añorar el asado del Pepe. Sí. Con eso le digo sí, todo. Sí, probablemente la gente lo extrañe. Exacto. Ya empieza a extrañarlo. Igual, de todas maneras, veo que tiene como el tema de la falda, por ejemplo, tiene como un mensaje didáctico también. Porque veo que usted le da a la gente. Usted compra la falda. Uh-huh. ¿Y con qué intención compra falda? Con intención de comer carne. Sin embargo, cuando se encuentra con el corte, lo lleva a su casa, lo transforma en puchero o lo tira en una parrilla y ve realmente la capa de carne que queda y la capa de grasa que queda, ahí hay un mensaje implícito que es, pues bien, avanza, crece, logra destruir toda esta barrera de grasa que se interpone entre la carne y tú y consigue tu objetivo. Un poco de lucha, ¿no? Es un poco de lucha. El fideo en ese sentido es como más... Más como regalado. Es como más regalado. Entonces dar mucha variedad a eso... No hay como una enseñanza, una pujanza, ¿no? Es lo que yo digo. A veces el gobierno, y en esto nos involucramos, se pasa de bueno. Hay que educar lo que pasa. Con esta medida. Lo que sí, yo le digo, no sé si voy a comer en casa este año. Pues me voy a ir a comer a la casa de diferentes personas. Tranquilito. Un arrocito con leche, otro día una sopita de fideo, y ahí vamos tirando, vamos llegando. Después que pasa el frío, se acabaron los planes de contingencia de precios y arriba, viva la pepa. Ya está. Que se viene la fiesta. Y si arrancamos con los biocombustibles, Flavio, aparte. También estamos con los. No, este Uruguay. ¿Se imagina si está caro hoy el alimento que todavía no lo estamos usando para combustible, se imagina cuando lo empecemos a usar, como corresponde, como está haciendo la vida. Cuando podamos especular con nuestro alimento, que por ejemplo el petróleo el otro día otra vez anduvo rompiendo récords, creo que estuvo en 150, ¿no? 143 creo que fue lo que escuché, pero puede haber llegado a 150. Imagínese cuando empecemos a especular con el precio de nuestra caña de azúcar. Que eso está barato, el azúcar está barato. El azúcar está barato por ahora. Sí, vamos a ver si empezamos a trabajar. Ahora que empezamos a necesitar un poco de caloría para el invierno, se puede subir. Exactamente, para racionalizar. Vamos a un tema más musical y luego continuamos. Mucho La alegría desbordante de Silvia Zuller, una pieza musical que también le nos acercara, creo que en su momento, Emiliano, que no lo tenemos en la sala de chat, no sabemos si Emiliano sigue en sintonía, pero de todas formas lo saludamos como lo saludamos hace un tiempo, y cuando pasamos revista de toda la gente que estaba en la sala de chat, ya no estaba, por eso no fue la mención. Amigos, otra de las noticias, y esto es en el plano internacional, yo no sé qué quiere abordar usted sobre... Y tenemos de todo. Tenemos tres temitas, pero son dos como que son los más fuertes. Lo de que está pasando en Estados Unidos. Sí, sí, hagámoslos. Porque ha sido, parece, llama poderosamente la atención. Yo creo que hay gente que no cree en Nostradamus. Ahora sí, lo estoy confirmando, porque Nostradamus ya lo dijo, cuando llegue un Papa Negro es el fin. Pero yo me pregunto, ¿no estaremos muy cerca cuando podamos llegar a barajar tener un presidente negro en la gran democracia del norte, como el señor Obama, que tiene tan parecido el nombre a Osama? Sí, sí, sí. Tan parecido. Eso es peligrosísimo. Aparte, le digo una cosa: hay que ver que cuando Nostradamus hizo sus predicciones, probablemente el poder que él, o lo máximo que él veía de poder, estaba era la iglesia, el papa. Mientras que hoy en día, digo, el poder se ha trasladado de repente de la iglesia a Estados Unidos. Pero sin lugar a duda, en cuanto a. Al lugar que ocupa el sitial, cuánto, sí. Claro, cuánta incidencia en el poder mundial tiene, creo que es más grave que sea el presidente de Estados Unidos a que sea un papa, le digo, Flavio, a esta altura de la historia. Es muy buena la apreciación, Mario. Lo que sí sorprende es como la complicidad que hay por parte de mucha prensa, que no se detiene en que este señor, que le digo como uruguayo, considero que no está a la altura ni de Bush, ni de Hillary Clinton. Mucho menos. Y sin embargo, no sé, me parece que como que están mareados los norteamericanos. Quizás sea el hecho de que abandonara la tierra Leo Villar, con quien hablé, y aprovecho para saludar. Mírate. Y ya hoy debe estar llegando a Barcelona, no pudimos vernos, pero... Fue una llamada de cortesía. Mire usted. De Leo Villar, quedará para la próxima, desde aquí lo saludamos. Rompan, pero todo sigue, discúlpeme, pero ya va a seguir una vez que se instale nuevamente en España. En su base. En Barcelona. Así que puede ser un móvil interesante para la muestra también, ahora estoy pensando, ya que está en la ciudad. En el mismo lugar, claro. Pero lo concreto es que Hillary Clinton perdió. No quería aceptar la derrota. Sí, obviamente, pero ¿quién quiere lo que pasa que sabe, lo que pasa es que todo tiene la culpa que tiene que ver, porque digo, en definitiva el cine nos ha ido llevando a todo eso. Usted porque, dice que... Y yo creo que sí, porque la gente antiguamente usted veía las películas y sabía cuáles eran los buenos, cuáles eran los malos. Estaba claro que lo que hacía una persona que estaba en el bando de los malos era malo, y siempre era malo. Bien, y el que hacía las cosas que hacía bien, por más que tuviera que hacer algo que de repente uno, desde la inocencia y la ignorancia, cuestionaba e increpaba como algo injusto o malo, terminaba siendo para bien. Mientras, entonces usted tenía, los indios eran los malos, los cowboys eran los buenos, los blancos eran los buenos, y usted tenía después todos los esclavos trabajando. Sí, para los blancos. Ahí había esclavos buenos y había esclavos malos. Y había esclavos... No, había... Esclavos eran esclavos, pero había esclavos que eran más simpáticos que otros. Más graciosos. Había unos que eran más simpáticos. Y entonces digo... Y usted veía y de repente le mostraban, si no, después en las series policiales, que los que eran de raza negra, lo que eran informantes, eran malvivientes que vivían en Estados Unidos. SIH era un documental muy bueno en ese sentido. Exacto. Y usted los veía pasear en los 70 con las peinetas clavadas en las motas de repente, y con camperas y vestimenta simpática, buchoneando. Es verdad. Ahí sí, pero ahora, con esto... ¿Qué le sale tiene el detective? El Washington Kojak, negro. ¿Le sale? ¿Usted vio en la tele que él sí. Y es negro Kojak? ¿Yo qué quiere que le diga? El principio del fin. Nosotros de aquí, de todas formas, no está todo dicho. Hay una instancia electoral que ahí esperemos que el pueblo norteamericano entre en razón. Ganó Schwarzenegger. Júntame, porque en una gana. Bueno, por pero un a mí lado, me cae bien. Pero por, me, eso, me le gusta, digo, pero por eso le digo, pero por eso le digo, la misma gente que votó a Arnold, que ese sí, sí es un señor. Ese es un señor con todas las letras. Ese señor con que votaron, y bueno, y a padre, hijo, Bush. Ahora están con esto de que. Sí, no creo sé, que están. Hay que reconocer a las minorías, no sé qué, no. No sé. ¿Por qué? No sé, ¿para qué? Aparte, digo. Que son minorías nunca van a tener. Justamente, pero además en esta posición. Hay que jugar a ser menos, entonces. Bueno, claro. Hay que jugar a ser minoría. Hay que autoexcluirse para que le vaya bien a uno. Claro. Por favor. Por favor, yo pido un poco de sensatez. De todas formas, lo que sí tenemos que tener en claro es que cada gobierno demócrata, de todas formas, siempre llevó iniciativas de gobierno a nivel de inmigrantes y los enterró de cabeza. Y eso es bueno, sí, porque cosechó el voto de los inmigrantes, pero después le dio la espalda. Sí, entonces, eso me da como una tranquilidad en el que no va a pasar nada a nivel internacional. Y no han sido los gobiernos que también han hecho más guerras, los demócratas. Sin embargo, uno desde acá los ve como simpaticones, como buenos. No, es efectivamente así. Revise después la historia de Facio. Siempre han sido demócratas. Sin embargo, acá es que es por la paz, Flavio. Acá lo que pasa es que nos dicen democracia y que se nos aflojan los pantalones. Claro. Pero a veces hay que tener cuidado. De todas formas, quienes tienen que tener más cuidado que nadie son los estadounidenses. Ojo con Obama, Bin Laden. Ojo con Obama que se les viene al humo. Amigos, no tenemos más tiempo. Nos quedó por tocar el tema de la Playa Negra, un emprendimiento. Pero se nos va a venir. Se nos viene, eso igual puede durar. Esto recién arranca, aparte. Hasta la próxima semana. Y después una noticia de la Crónica Roja que realmente, para mencionarla, merece bastante más detalle que solamente el titular. Carlos de Facio estuvo en los controles. Saludamos a todos, les agradecemos y nos volvemos a encontrar el viernes, Mario. El viernes, sí. El viernes con usted y el domingo con todos ustedes. Es verdad. Gracias por estar ahí. Hasta el próximo domingo. Salute. De esta forma, hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós, es un hasta siempre.